Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. De la mañana con 4 minutos. Buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya para empezar una nueva edición de Juntémonos en la Casa, jueves 29 de mayo de 2014. Comentaba hace un momento, el frío de Quito no nos deja alzar cabeza, ciertamente, y nos está produciendo también algunos síntomas, un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de garganta. Algunos ya un poquito más lesionados, pues con faringitis, con gripe fuerte, en fin. Pero bueno, también el trabajo nos cura un poquito, ¿cierto? Y es que no tenemos de otra tampoco. Echarse a morir no es la solución. Así es que reciba mi invitación cariñosa, respetuosa a usted, señora, señor que tiene la bondad de recibirme en su casa. Y acepten estas recomendaciones que ciertamente tienen que ver con ponernos de pie, por intentar estar enteros, por intentar honrar la vida que tenemos todavía. Pues usted me va a decir que estoy un poquito, qué raro, ¿no? Pero usted, si se abraza, el otro día hacíamos un intento de abrazarnos cada uno de nosotros y saben que sí resulta, es bonito. Es lindo. Y claro, aparte del nuestro, si hay alguien que lo pueda hacer también, qué bueno. Un abrazo para todas y todos ustedes, amigas, amigos. A Andrés Viracocha, mil gracias cada mañana por acompañarme, por colaborarme. Gracias a todas y todos. Y nosotros empezamos el día de hoy. ¿Qué preparé para ahora? Les voy a contar. Bueno, música de toda Latinoamérica, pero esta es una música más bien popular, música popular latinoamericana. Miren ustedes, las voces de los hermanos Sañartu nos acompañarán, pues el grupo ecuatoriano Iliniza con este tema Chagras, que es uno de los clásicos, digamos así, de la música popular. También se lo conoce como fin de fiesta, este Chagras, ¿no? Zulma Yugar, desde Bolivia, pues ella tiene un tema bellísimo que quiero compartirlos. Se llama Tonada para Remedio. Y Sabia Andina, otro de los grupos grandes, pues nos interpretará El Carretero. Los Cuatro del Altiplano de Ecuador estarán también con nosotros. Y los Guayanay, este grupo emblemático. Los Hatari, cómo no, Hatari también estará esta mañana acompañándonos. Y infaltable, ¿no? Cantos con sabor a vida. Y luego, voces latinoamericanas, nuestros poetas, ensayistas, también estarán con nosotros, narradores y música de América entera. ¡Qué maravilla! Buenos días, 9:05 a.m. Después de abrir el programa precisamente con los hermanos Sañartu, quiero comentarles que estamos contentos. Ya tenemos la revista Casa Palabras número 9, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas y bienvenidos. Empezamos entonces. Los hermanos Sañartu, si me quedo, ¿qué me das? Tiempo me has tenido sin quererme de verdad. Hoy reclamas sangre no olvidará cuando fue en ti nuestro amor. Les comentaba que ya está en circulación la revista Casa Palabras número 9. Esta revista, como ustedes ya la conocen, es la revista cultural de la Casa de la Cultura. En este número en especial hay un homenaje a Gabriel García Márquez. Igual se habla de Marguerite Duras, la escritora de Lo Prohibido, también del escritor Hugo Mayo, un poeta inoxidable. Un homenaje a Pedro Jorge Vera, palabra libertaria en la literatura. Y estas publicaciones, amigas, amigos, también son parte de los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también quiero decirles que esta revista Casa Palabras es una revista de circulación gratuita. Si usted quiere tenerla, simplemente se acerca a la librería de nuestra casa y con muchísimo gusto la van a entregar. Es un aporte importantísimo, amigas, amigos, créanlo. Es una revista temática, es una revista donde pues usted realmente puede leer artículos, notas, referencias culturales realmente de primera calidad, ¿no? Casa Palabras número 9, no solamente porque soy parte de esta, que es mi casa, sino que ciertamente es una revista que usted debe tenerla en su casita y compartirla con sus amigos y amigas. Miren ustedes, nuestro vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo escribe en la página editorial precisamente lo que sigue: pensamiento que perdura. En nuestra casa, donde celebramos la vida y el quehacer de sus siembras, no podemos retraernos de la muerte y los espacios que trastoca, de los vacíos que deja en los mundos la breve y fundamental presencia humana. En ese estar o no estar, donde la sublimación y el dolor coexisten sin restricciones. En este número de Casa Palabras, recordamos con inmenso orgullo un siglo de permanencia en la memoria del escritor Pedro Jorge Vera, Guayaquil, 16 de junio de 1914. Hombre de izquierda, cuyas luchas y literatura social reflejaron el contexto de una época en un Ecuador cuya consolidación como Estado Nacional tomó otras articulaciones en el siglo XX, y en el que la presencia de intelectuales diversos cobijados bajo el paraguas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hicieron posible la desconstrucción de muchos conceptos en busca de sembrar y vivir un país que ahora, en el siglo XXI, como respuesta a sus pensamientos y sus batallas, se ha planteado como paradigma de coexistencia, el buen vivir. En Ecuador sentimos mucho dolor frente a ese volver a la tierra de Gabriel García Márquez. Su ausencia va más allá de la construcción invencible de la palabra, de las utopías para resignificar el sur desde otras miradas donde no somos más una colonia de Occidente. Su ausencia se siente en los huesos. Flauta de quienes lo amamos desde la rosa de lo ritual, de quienes habríamos dado el aire por compartir con él la mesa de redacción para forjar otro periodismo. Su ausencia es hoy la ceniza desde donde florecerán siempre mariposas amarillas de amor y soledad. Como el hálito que desplegaba Remedios, la bella. El Gabo tiene desde ahora otros caminos para llegar a nuestras luchas y desatar un viento que nos incendie y nos habite. Seguimos forjando el espacio democrático para las artes y el pensamiento crítico en nuestro país. Sabemos que deben llegar otros tiempos para nuestra casa, en los que la imaginación no sea utilizada para remendar carestías económicas que nos hacen inventar recursos, sino para inventar las estrategias que permitan elevar y democratizar los discursos de todos los territorios de este ombligo del mundo al que sentimos patria. Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Esta es la editorial para Casa Palabras número 9, revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues donde igualmente podemos encontrar en su índice, pues ya lo tengo acá abierto, y encontramos del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que falleció el 17 de abril de este año. Y en esta edición precisamente ofrecemos un homenaje al autor de Cien Años de Soledad. Por otro lado, también celebramos el centenario de Marguerite Duras, escritora, dramaturga y productora de cine, considerada una de las grandes estrellas de la literatura francesa del siglo XX. La vida y obra de la escritora Alda Merini, considerada la última gran exponente de este género en Italia, es analizada por Sonia Montenegro. Patricio Herrera nos ofrece un análisis sobre la muestra Caos y Cosmos de la pintora Fanny Eugenia Moscoso, que por cierto estuvo también acá en nuestro programa la semana anterior. Pedro Jorge Vera, considerado uno de los grandes representantes de la literatura ecuatoriana de la década del 40, cumple 100 años de natalicio. Y José Aldaz reflexiona sobre la narrativa del escritor italiano Umberto Eco. No podía faltar en este año mundialista especial sobre fútbol. Claro que sí. Más bien diría, ¿por qué no? Si es que el fútbol es uno de los fenómenos que se los vive realmente con tanta pasión a nivel masivo, el mundo entero, pues yo creo que en algún momento deja de hacer todo por estar atrás pues de un partido de fútbol donde su protagonista sea la selección de su país. Por cierto, nosotros igualmente ya estamos pues armando nuestro equipo, ¿cierto? Nuestra camiseta, las manillas, todas las cosas para apoyar, aunque sea desde lejos, a nuestra selección. Claro que sí. Ecuador va al Mundial y sin duda alguna tendremos los mejores resultados. 9 de la mañana con 16 minutos, amigas y amigos. ¿Más música? Claro que sí. El grupo Iliniza, les decía, este tema, Chagras, también como fin de fiesta. Y saben, pues en las fiestas populares se conoce que este tema precisamente se lo ponía ya para decir, sin decir, que la fiesta terminó. Chagras, con el grupo ecuatoriano Iliniza.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental. Encuentro de otro cine. Encuentro de otro cine. Poder e impotencia. Un drama en tres actos de Ana Recalde Miranda. La destitución de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay es narrada a través de un seguimiento de primera mano de Lugo y sus colaboradores cercanos. Aguda reflexión sobre el carácter ambiguo y con frecuencia ficticio del poder político. Miércoles 28 de mayo, 17 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50, estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Novena Maratón del Cuento del 30 de mayo al 4 de junio, Centro Cultural Ichimbía. Con variadas actividades culturales y académicas organizadas por la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. El encuentro literario más esperado por niños, niñas, jóvenes y adultos. Novena Maratón del Cuento, del 30 de mayo al 4 de junio, Centro Cultural Ichimbía. Fin de espacio de cuñas promocionales. Ahora. 9:30 a.m, amigas y amigos, y habíamos ofrecido para esta mañana precisamente la presencia de Manuel Bayón. Y él ya está con nosotros, quiero agradecerle su presencia y decirle bienvenido, claro. Buenos días, Manuel. Gracias por estar acá con nosotros. Miren ustedes, ya está el número 2 de la revista Derecho a la Ciudad y Canelazo, ¿es así? Pues Flaxo Ecuador y su grupo de investigación de estudios urbanos. Este es el número 2, ¿no? La revista es Canelazo de la Ciudad, Centros Históricos y Centralidades. Entonces, en este trabajo ha participado también Eduardo Kigman, coordinador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de la Flaxo Ecuador. Eduardo Fajardo es el presidente del Comité Pro Defensa del Patrimonio Habitacional de Eugenio Santa Cruz y Espejo. Y Sofía Valareso, participante del Grupo de Investigación Derecho a la Ciudad y coartífice de esta revista, El Canelazo de la Ciudad. Manuel, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias a ustedes por darnos espacio acá. Les cuento, Manuel es español, pero yo le estuve diciendo fuera de micrófonos que inclusive físicamente parece que fuera quiteño. Sí, llevo ya 3 años acá y estoy tan feliz en Quito que ya me hice un poco quiteño también. Qué bien, bienvenido a Quito, bienvenido a Ecuador. Cuéntanos de este proyecto, Canelazo de la Ciudad, Centros Históricos y Centralidades. ¿Cómo inicia este proyecto para esta revista? Pues fundamentalmente, más o menos pues 10 estudiantes de la maestría de estudios urbanos de Flaxo el año pasado, pues consideramos que queríamos, además de poner el empeño en nuestros estudios, el hacer un poco de labor más allá de las aulas, en cuanto a que teníamos muchas inquietudes que queríamos plasmar en una revista, y también de forma colectiva iniciamos un grupo de investigación estudiantil que lo llamamos Derecho a la Ciudad, porque de alguna forma ese nuevo derecho compendiaba muchas de las inquietudes que teníamos. Entonces, como fruto de ello, hemos hecho también algo de labor activista, es decir, lo definimos como un grupo de estudios, pero también de acción, y hemos venido pues trabajando algunos de los temas de Quito que nos parecían cruciales, como ha sido pues el tema del metro o el tema de las expropiaciones en el centro histórico con todo el plan de embajadas, un poco hemos ido trabajando esas cuestiones. Entonces, el primer número de la ciudad, así, del canelazo de la ciudad inicial, lo llamamos el derecho a la ciudad, porque queríamos un poco pues presentar la revista con el tema fundamental, y la idea es a través de los cuatro próximos números ir trabajando algunas de las líneas de investigación que tenemos dentro del grupo. Este número que presentamos mañana se llama Centros Históricos y Centralidades, y el próximo número que vamos a lanzar ya convocatoria internacional para que se presenten artículos va a ser sobre movimientos sociales urbanos. Entonces esa es un poco la línea que tiene. Las revistas tienen 12 números, 12 artículos, que ya pueden ser artículos de investigación, entrevistas, cuestiones de actualidad. Y con esa estructura queremos continuar. Entonces es una revista online, se puede consultar en elcanelazodelaciudad.org. Y ahí vamos subiendo pues tanto los artículos de la revista, como tenemos pues enlazados otros contenidos de estos temas vinculados con los estudios urbanos y centrados mucho en entender el derecho a la ciudad, que además Ecuador es uno de los pocos países que constitucionalmente tiene reconocido ese derecho, el derecho a construir colectivamente la ciudad, a que sean decisiones democráticas las que vayan cambiando la ciudad, que entendiendo los espacios públicos como espacios para todas las personas, un poco esa definición tan novedosa que tiene la Constitución ecuatoriana, de alguna forma es el hilo conductor de nuestro grupo. Ciertamente nuestra Constitución está considerada por hoy pues una de las más completas, de las más novedosas. El hecho de incluir en los derechos, el derecho que tiene la naturaleza, es un avance no solamente para Ecuador, sino para el mundo entero, ¿no? Y sabemos que, pues, de alguna manera eso compromete a abrir también el entendimiento, abrir un poco el cerebro y también el corazón para entender otros procesos que de pronto estaban ahí dormidos o un poco aguardando un sacudón, que es el que se está propiciando ahora. Manuel, una revista digital. Y, bueno, nos parece muy interesante, inclusive las últimas ferias del libro han habido quienes pues hacen una encuesta y dicen, ¿usted qué prefiere, el libro digital o el libro convencional, el libro físico, ¿no? ¿El libro físico va a morir con lo digital? En fin, en las ferias últimas del libro todos están haciendo esto. ¿Ustedes piensan en futuro sacar el libro físicamente? La cuestión es que sí, para sacarlo físicamente tendríamos que haber esperado encontrar financiación, y de alguna forma la utilidad del formato digital es que permite con una inversión muy escasa el sacar tu producto, aquello que quieres que el mundo lea, y la verdad es que nuestra revista está como muy dirigida también a que otros estudiantes, otras personas de toda América Latina puedan enviar sus artículos y leer la revista, que están vinculados a estos temas. Pero sí vemos un limitante muy grande en lo digital, porque de alguna forma también pues la revista la vamos a presentar en el centro histórico con las personas del Comité Pro Mejoras de Eugenio Santa Cruz Espejo, que era una de las partes a las que más afectaba todo el plan de embajadas, que ahora está paralizado, y esperemos que no continúen las expropiaciones del centro histórico. Pero entendemos que estos materiales digitales, hay mucha gente que no están llegando a la gente que no dispone de internet, de computadora. Entonces, de alguna forma sí queremos tratar de elaborar otros materiales, que quizás no sean la revista online, pero sí otros materiales que se puedan imprimir físicamente, porque si no, lo digital genera una exclusión digital muy fuerte también. Sí, a eso iba. Es decir, si ciertamente la parte de la tecnología es maravillosa, permite mil cosas, pero yo sigo defendiendo como cada día también la posibilidad de pensar en las miles de personas que todavía no están involucradas en este proceso de tecnológico de punta, ¿no? Entonces, como tú lo has dicho, acaba siendo excluyente. Sin embargo, la idea es brillante. Y además tú comenzaste tu participación diciendo algo. Queríamos, aparte de ponernos juiciosos con nuestro pensum académico, hacer algo más, contribuir, hacer un aporte. Y eso pues es un paso adelante, ¿no? Claro, de alguna forma aquellas cuestiones que tenemos más cerca pues son aquellas en las que podemos intervenir, ¿no? Como estudiantes que estamos allá, pero también como no dejamos de ser vecinos de la ciudad, ¿no? Sí, y qué lindo eso. Y, vecinos de la ciudad, así es. Y así el primer proceso en el que nos volcamos de alguna forma fue en todo este proceso de gentrificación que se está dando en el centro histórico de Quito, ¿no? Y que veíamos como determinadas actuaciones urbanísticas estaban haciendo que las personas que viven en el centro histórico se estén sintiendo de alguna forma desplazadas de la dinámica de las políticas públicas y en este caso lo que hicimos con las personas de la chilena, de este Comité Pro Mejoras Eugenio Espejo, pues hicimos algunas cuestiones que ellos estaban demandando, como temas de mapeos colectivos y también lo que hicimos fue pues a esta red latinoamericana de la que formamos parte, que se llama Grupo de Investigación de Claxo, el Derecho a la Ciudad en América Latina. Uh-huh. A través de ahí difundimos pues que estaba todo este tema de las expropiaciones, que se estaba haciendo, y de alguna forma eso también sirvió de altavoz internacional para denunciar esta situación. Entonces, pues esa es la parte de alguna forma en la que sí podemos aterrizar en las cuestiones concretas y hacer una y contribuir de alguna forma a lo que ya está haciendo la gente. Manuel, nos has comentado la presencia precisamente de este Comité Pro Defensa del Patrimonio Habitacional Eugenio Santa Cruz Espejo. A lo mejor muchos de nuestros amigos oyentes no saben lo que está sucediendo. ¿De qué se trata este plan, por ejemplo, de expropiación? Cuéntanos un poquito más. Pues en 2013 en la revista pueden consultar una entrevista completa a Eduardo Fajardo, que es su presidente y que mañana estará con nosotros en la presentación de la revista, pero así por adelantarles algo, lo que sucedió fue que en septiembre-octubre de 2013 les llegaron a los vecinos unas cartas en las que les anunciaban la expropiación de sus casas para llevar a cabo un plan de embajadas que se anunció de forma nacional, en cadena nacional, que se iban a llevar a cabo en el centro histórico. Entonces, de alguna forma, los vecinos se articularon para protestar contra esa medida y lograron paralizar que se llevasen a cabo las expropiaciones de sus casas, y en principio ha quedado el plan en que solo se van a utilizar predios vacíos, aquellos que los propietarios acuerden vender o aquellos que son de titularidad pública. Pero de alguna forma, y de hecho les llegó después una carta revocando la expropiación, pero ellos siguen como con una gran angustia por el hecho de no saber en qué momento se puede llevar a cabo esas expropiaciones, esos planes de forma efectiva, porque de un día para el otro les llegó, además de una forma, como ellos relatan, bastante intimidante, un proceso de expropiaciones del que no se les había ni siquiera anunciado. Entonces, este es uno de los procesos que se ha dado, pero vemos otros procesos dentro del centro histórico que están llevando de alguna forma a elitizarlo, a considerarlo como un escaparate para el turismo internacional, y en el que las personas que viven en el centro histórico no están contando, no están pudiendo ejercer ese derecho a la ciudad, esa construcción colectiva de su propio espacio donde viven, donde se relacionan. Entonces, aunque se haya paralizado este proceso de expropiaciones para ubicar las embajadas, creemos que aún sigue faltando un proceso de construcción democrática del territorio en el centro histórico, en el que las personas que viven allá puedan participar no solo de esas reuniones de participación ciudadana en las que se decide qué vereda se cambia, qué obra está haciendo falta, sino que de verdad, de forma colectiva, se pueda decidir qué tipo de centro histórico se quiere, hacia qué modelo de ciudad se quiere caminar. Mil gracias, Manuel, por esta explicación que nos has dado. Felicitaciones a ti y a este grupo de soñadores, sí, porque también, pues, son sueños de encontrar y de apoyar la equidad, de vislumbrar esa otra realidad que todos queremos. Y el día de mañana, amigas y amigos, hay esta presentación de la revista El Canelazo de la Ciudad. Mañana es 30 de mayo, ya se acabó el mes, 30 de mayo. Cuéntanos dónde va a ser, a qué hora va a ser. Pues va a ser en la Casa del Marqués, una casa preciosa del, del centro histórico, en la calle Cotopaxi se encuentra, y van a participar tres personas. Nos va a acompañar el profesor Eduardo Kingman, que nos ha cedido su libro para elaborar nuestra contraportada de la revista, su nuevo libro que se llama Los trajines callejeros, memoria y vida cotidiana de Quito de los siglos XIX y XX, que ha escrito junto a Blanca Muratorio, y nos va a acompañar también Eduardo Fajardo, que es el presidente del comité Eugenio Espejo, y también nos van a relatar de primera mano cuál es, pues, en qué punto se encuentra su proceso y cómo están viendo ellos el centro histórico, y lo va a conducir nuestra compañera Sofía Valarez. Entonces, invitarlos, es a las 5 mañana, y nada, como nuestra revista se llama El Canelazo de la Ciudad, pues siempre obsequiamos con un canelazo a quienes nos acompañan en los eventos. Por cierto, qué sabroso es, ¿sí? Muy rico, sí. Lo haremos no alcohólico para quien luego tenga que seguir haciendo cosas. Manuel Bayón con nosotros esta mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Y pues el día de mañana es un día especial. Se presenta la revista digital El Canelazo de la Ciudad. Una revista desde Flaxo, Ecuador, y su grupo de investigaciones de estudios urbanos, Derecho a la Ciudad y Canelazo de la Ciudad. Mil gracias a Manuel, su tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchas y Manuel, siempre bienvenido, esta es tu casa. Gracias, acá. En 15 minutos serán las 10 de la mañana, amigas y amigos, y pues vamos a escuchar ahora a nuestros poetas, nuestros narradores, ensayistas ecuatorianos, latinoamericanos y del mundo. Para el día de hoy hemos seleccionado Arthur Miller. Esta es una producción de Rafael Herrera Gil con la edición de Omar Sarango. Ahí está, Arthur Miller. Arthur Miller, 1915-2005. Este escritor norteamericano publicó una veintena de obras solamente: una novela, relatos cortos, libros de viaje y algún ensayo sobre teatro. Vivió en Brooklyn y realizó diversos trabajos de sobrevivencia en su juventud antes de decidirse a convertir en escritor tras una lectura de Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Con su primera obra de teatro, siendo estudiante de periodismo, ganó un importante premio teatral, pero su primer gran éxito en los escenarios vino en 1947 con Todos eran mis hijos, que se representó en Broadway durante todo un año. Como esta primera obra de éxito, muchas de las obras de Miller giran en torno a las relaciones entre padres e hijos. Ya en 1949, Miller estrenó la que habría de convertirse en un clásico norteamericano, La muerte de un viajante. En una familia tratada desde el realismo, se ponen en escena los recuerdos, aspiraciones y alucinaciones de un fracasado de mediana edad. En esta obra juega un gran papel el escenario interior y exterior, que alienta la expresión de la intimidad de los personajes, aunque tenga una resonancia social muy amplia. La obra refleja la tendencia de una civilización mecanizada y deshumanizada. Su pieza Crisol, 1953... es una alegoría y denuncia del Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy, instigador de la llamada Casa de Brujas al comienzo de la Guerra Fría. Sigue siendo la obra de Miller que se representa con mayor frecuencia. Su obra se volvió realidad cuando él mismo fue llamado a declarar ante el comité en base a falsas acusaciones. Miller, a diferencia de otros autores y actores, se comportó con gran honradez y dignidad en este trance. Panorama desde el puente es una pieza en la que el autor reproducía el tema de la llegada de los inmigrantes a Estados Unidos y por la que obtendría su segundo Pulitzer. Sus siguientes obras fueron acogidas en Broadway con gran frialdad, lo que provocó su alejamiento de los escenarios durante casi una década. Regresó con Después de la caída, una obra que se consideró antes biografía que obra dramática, pues apareció 2 años después de la trágica muerte de Marilyn Monroe, que fuera su esposa. La muerte de un viajante. Acto segundo. Se oye una música alegre y viva. El telón sube mientras la música se desvanece. Willy, en mangas de camisa, está sentado a la mesa de la cocina, sorbiendo el café, con el sombrero sobre las rodillas.

a las ancas, Marcelina. ¡Vámonos, palomita! Vamos a galopiar, bucleando por el camino. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, marcha, dice y termina. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Emprendedores. Soy una emprendedora. Soy un emprendedor. Compartimos nuestras historias. Nuestros proyectos para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que saben que con su talento y capacidades contribuyen a la construcción de un país mejor. Sea usted también un emprendedor. Sea una emprendedora. Amigas, amigos, son las 10 de la mañana con 40 minutos. Usted escucha Juntémonos en la Casa. Habíamos anunciado la presencia de la Fundación Alternativa en nuestro programa. Fundación Alternativa, abrimos puertas. El día de hoy nos acompaña Andrés Pérez, él es responsable de marketing y comunicación de Fundación Alternativa. Miren, pues esta fundación ya cumple 23 años de vida institucional y la misión que ellos con la que nacen y pues se han mantenido es impulsar el emprendimiento popular. ¿Y de qué manera? Pues entregando servicios financieros, no financieros, sostenibles. Todo esto pues para satisfacer las necesidades de desarrollo social, de desarrollo económico, territorial, pues con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, hombres, mujeres, que están interesados en la microempresa. Hombres y mujeres emprendedoras, emprendedores de sus familias, de sus comunidades. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ustedes están de aniversario. Sí, muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Están de aniversario y realmente, pues, lo dije ya, cumplen 2 décadas y un piquillo más, ¿no?, de vida. ¿Cómo nace Fundación Alternativa? ¿Cuál fue el criterio para su nacimiento? Bueno, muchas gracias y un saludo cordial a todos los escuchas. Básicamente, Fundación Alternativa nació hace 23 años con el objetivo de desarrollar la economía del país a través de diferentes programas que aporten en la vida de sus microempresarios, de sus familias, de sus comunidades. Esto con el fin de poder generar una economía mucho más solidaria, mucho más incluyente, que nos permita a nosotros poder hacer programas de verdadero impacto social, pero que tengan un trasfondo económico y obviamente a la final un tema de sostenibilidad en los programas y especialmente en las personas, que nosotros nos especializamos bastante. Procuramos siempre que nuestros programas toquen mucho y tengan como eje fundamental el humano, la persona como tal, que el individuo que está iniciando un emprendimiento, iniciando una microempresa, tenga la capacidad de poder desarrollar a su familia, a su comunidad y luego ser un eje de desarrollo tanto para todos los que le rodean. Hace un momento te escuchaba esto de que humanizar las finanzas, ¿no? Humanizar las finanzas y yo pues digo que resulta como difícil, resulta como irónico hablar así, humanizando las finanzas. ¿Cómo es esto? Bueno, en Fundación Alternativa tenemos un principio básico que es el tema de humanizar las finanzas, que es hacer un trabajo diferente hacia tener la confianza y la y la pasión por el trabajo de las personas microempresarias. Entonces nosotros priorizamos el saber que la microempresaria es una madre de familia que está manteniendo a sus hijos, que quizá es madre soltera. Entonces obviamente ella va a ser una mejor persona si es que hay una institución como la fundación que la apoya en ponerse su negocio, en darle un seguimiento adecuado, en poder informarle acerca de los temas que son de su interés respecto a la evolución de su negocio. Entonces, a través de ese modelo nosotros humanizamos las finanzas y hacemos que el crédito en sí que nosotros otorgamos sea un mecanismo para poder transformar y encontrar un sentido cierto en la vida de esa persona. Ahora, sin duda alguna deben haber muchas personas, hombres, mujeres, que nos están escuchando y que les interesa emprender un proyecto, ¿cómo no? Tener un negocio, por ejemplo. ¿Quién de nosotros diría no a un negocio? Nunca, ¿no es cierto, Andrés? Pero también viene esta pregunta, ¿no? ¿Quieres tener un negocio, pero no tengo dinero? O el dinero que tengo a lo mejor no me va a alcanzar para un proyecto de negocios. A estas personas, ¿qué les ofrecen ustedes? Bueno, allí la fundación tiene dos programas en los que trabajamos básicamente. El primero es para personas que ya tienen un negocio, una pequeña acción productiva, llámese una tienda o, por ejemplo, quien vende caramelos, quien vende maduros en la calle, ese es nuestro cliente. Quien sale a la calle a gastar suela, a gastar su tiempo vendiendo sus productos para poder darle un futuro mejor a su familia. Entonces, este programa trabaja con microcréditos que van desde los $600 hasta los $10,000 más o menos, en donde los clientes pueden incrementar su capacidad productiva, en donde pueden incrementar su inventario, incluir hacer mejoras a su negocio, etcétera. Entonces, esto es a través de una metodología de crédito que consta de ciertos pasos, de un acompañamiento, luego de la orientación hacia el crédito, la revisión de todos sus documentos y demás, y luego, obviamente, ya el desembolso del crédito para que pueda incrementar su inventario, lo que sea. Y el otro programa es el de emprendimiento, en donde una persona con una muy buena idea va hacia la fundación y puede preguntar acerca del programa de emprendimiento y nosotros la asesoramos desde la concepción de la idea de negocio hasta ya pasando por el financiamiento y luego un seguimiento posterior, porque lo importante es tener una muy buena idea que esté súper clara y la persona también esté súper clara de lo que va a hacer, y luego el crédito pasa a ser un puente hacia poder generar esta actividad, y luego el seguimiento es súper importante porque allí es donde la gente regularmente se pierde, porque el 80%, había un estudio, el 80% de los emprendimientos se caen el primer año justamente por este seguimiento que no existe de parte de quienes les ha prestado el dinero o del propio microempresario. Ahora, tú hablas prestado el dinero, se me ocurren bancos, también se me ocurren chulqueros, qué pena, pero esto en la cotidianidad pasa todos los días. Y de cualquier manera hay muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas que se sienten, pues, estafados, hay que decir las cosas por su nombre, y entonces se pueden adornar, pero pues, por ejemplo, muchas ocasiones en los bancos, tú habrás escuchado ya, y ustedes, amigas, amigos que me escuchan, igual, vas a un banco, quieres un crédito, entonces te piden la hipoteca de la casa, del negocio, el carro. Imagínense ustedes, si tendríamos todo eso, no necesitaríamos ir a un banco a pedir un préstamo. Es decir, es contradictorio, ¿no? Pero entonces te sientan y te sacan el listado de requerimientos, de requisitos. A ratos se me provoca como decir, esta es una burla, ¿no? Es una burla. Si tendríamos todo eso, no necesitaríamos un préstamo. En el caso de los chulqueros ya saben lo que pasa. Que además, ojo, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Esto de los chulqueros, primero es ilegal. Primero es ilegal. En nuestro país no está consentida esa práctica. Luego es el jugar, realmente el jugar con la necesidad, con la angustia de mucha gente, ¿no? Y luego viene el abuso. Y viene la extorsión en muchos casos. Y viene la violencia en otros tantos. Por lo tanto, ojo, O sea, usted oiga chulquero y mejor aléjese. Es que necesito esto y ahora sí, ¿qué hago? Es que es una urgencia. Mire, ponga la cara, quede mal, pida disculpas, posponga su fecha de pago, pues pase la vergüenza si fuera del caso, pero no busque un chulquero. A los chulqueros digámosles no, no con mayúsculas, con negritas, subrayados, no. Hay que realmente desterrarlos de nuestras vidas, ¿no? Y en este caso, cuando la gente va donde ustedes, Andrés, tú nos dices, bueno, se siguen algunos pasos. A mí me gustaría que nos digas en extenso, nos cuentes. A ver, yo voy donde ustedes y les digo, miren, yo necesito un dinero, quiero tener un negocio. ¿Qué me solicitan ustedes a cambio? Ya, bueno, en estos 23 años de vida hemos aprendido muchísimo en el tema de las microfinanzas. Entonces, entendemos que la persona que necesita un préstamo, un microcrédito, que es básicamente una cantidad pequeña de dinero para poder hacer suplir una urgencia o hacer una pequeña inversión, necesita agilidad. En eso nosotros trabajamos muchísimo. Nuestro crédito se demora aproximadamente 48 horas en ser entregado, luego de haber recibido toda la información y los documentos, que básicamente son su cédula. Luego el asesor le hace una visita al negocio que usted quiere emprender o que ya lo tiene. Allí, bueno, el asesor, como la palabra lo dice y con la redundancia que corresponde, asesora al cliente en hacer un balance de su negocio, cuánto vende, cuánto gasta, cuál es su utilidad, cuál va a ser su capacidad de pago para poder acceder a este préstamo. Y luego eso entra al proceso de crédito ya interno de la fundación, en donde se realizan otros análisis de flujo de caja, luego de capacidad de pago de la persona. Se revisa obviamente su buró de crédito para poder conocer si es cómo está su historial crediticio, y después de eso se realiza el desembolso directamente en las oficinas de la fundación. Entonces, quien quiere acceder a un crédito necesita ir a la fundación con su cédula y solicitar el préstamo, y allí le van a ayudar, y en 48 horas pues va a poder tener el dinero disponible para cualquier actividad que necesite. A diferencia de los bancos, que regularmente, o cooperativas, que tienen un promedio de entrega de crédito de 8 días, y a veces el microempresario necesita por poco el dinero para ayer. Entonces, en eso es lo que nosotros en estos 23 años hemos procurado hacernos especialistas en el tema de agilidad. Esta mañana está con nosotros Andrés Pérez, responsable de marketing y comunicación de la Fundación Alternativa, que precisamente en estos días cumple 23 años de vida institucional. Hemos escuchado la manera de cómo hacer un crédito con esa fundación. Pues, Andrés, me queda solo una cosita por preguntar. ¿Quién avala su actuar acá en el Ecuador? Bueno, nosotros somos una ONG ecuatoriana regulada por el Instituto de Economía Popular y Solidario. Somos la primera ONG reconocida por este estamento del Estado y regulada, obviamente. Nosotros tenemos, pues, básicamente la regulación nos permite ser mucho más exigentes con nosotros mismos al momento de entregar un crédito y ser responsables, corresponsables por la entrega de ese dinero. En esta celebración de los 23 años, ¿cuáles van a ser sus actividades? Bueno, pues nuestros 23 años hemos estado presentes en algunas provincias, en sus fiestas parroquiales y de cada ciudad, haciendo pues la promoción de nuestro trabajo. Hemos escogido un eslogan que es compartiendo triunfos. Pensamos que esto transmite la idea de la fundación y le da poder al microempresario de seguir trabajando por sus sueños, de compartir estos triunfos, y qué mejor con la Fundación, que es una institución que trabaja por y para los microempresarios. Mil gracias, Andrés. Andrés Pérez, pues vocero esta mañana de la Fundación Alternativa. Mil gracias. Y pues uno de los temas que también nos interesan, nos preocupan, es aquel que tiene que ver con el emprendimiento de nuestras y nuestros compatriotas. Mil gracias, Andrés. Un abrazo para todas y todos quienes conforman pues la Fundación Alternativa. Y esta es su casa, las puertas abiertas siempre. Seguro que sí, regresaremos, ustedes nos lo pidan. Muchas gracias. A ustedes. 10 minutos y serán las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Amigas y amigos, pues quiero recordarles a ustedes que la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana tiene el agrado de invitarnos, pues para este fin de semana, al lanzamiento del Salón del Chocolate. Esta es una edición que se lo hace acá en Ecuador. Y pues esta es la sexta edición 2014. Será en el Centro de Exposiciones Quito, en el Pabellón Ciudad de Quito, 30, 31 y 1 de junio, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. El valor es de $2.50 la entrada. Y esto es, pues, en la Avenida Amazonas, sí, es en la Avenida Amazonas, en el Parque de la Carolina, pero, a ver, Avenida Amazonas y Atahualpa, me indican. Amazonas y Atahualpa. En el Centro de Exposiciones Quito, ¿sí? En el Centro de Exposiciones Quito. Entonces, cerca del Jardín Botánico, claro, cerca del Jardín Botánico. El Salón del Chocolate, qué rico. Ahí esperamos buscar una casita de chocolate. Sí, qué rico, ¿no? Los chocolates son... Los chocolates nos suben el ánimo, el olor del chocolate nos da alegría también. Y eso es cierto, qué ricos son los chocolates. Bien, vamos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Y también les recordamos que el día de mañana pues se presenta esta revista digital, que es una revista trimestral, El Canelazo de la Ciudad, que surge de una iniciativa de un grupo de investigación social y colectiva Derecho a la Ciudad, conformado por estudiantes de la maestría en estudios urbanos de la Flaxo en Ecuador. Y este grupo de investigación se inició en agosto del 2013, especializado en estudios urbanos latinoamericanos. Entonces, esta revista es una propuesta creativa, es una respuesta crítica de análisis de los actuales fenómenos urbanos y de la gestión pública en la región. Pretende fomentar el debate sobre la construcción de otra ciudad más humana y socialmente justa e igualitaria. Esta presentación se la realizará el día de mañana, viernes 30 de mayo, a las 5 de la tarde en la Casa del Marqués. Esto está ubicado en la calle Mejía, OE6-176 y Cotopaxi, el barrio La Chilena, en el centro colonial de nuestro querido Quito. 5 minutos y ya las 11 de la mañana. Sabia Andina nos acompaña con este tema, el carretero. Luego tenemos Cultura en Punto. Thank you.

Y más de 5 millones son o han sido consumidores de cigarrillos, y más de 600 mil son no fumadores expuestos a humo de tabaco ajeno. A menos que se tomen medidas urgentes, esta cifra anual de muertes en nuestro país podría ascender a más de 8 millones en el 2030. Y miren ustedes, pues tomando en cuenta que el tabaquismo es uno de los principales amenazas en salud pública, se está trabajando en jornadas educativas gratuitas para la lucha mundial contra el cigarrillo. Este es un tema que lo hablamos con frecuencia acá en nuestro programa desde hace muchos años, y hemos dicho también que campañas no han faltado, ¿no? Hay un sinnúmero de campañas al respecto. Ahora mismo tenemos unas cajetillas con imágenes tan expresas, ¿no? Como, qué sé yo, una rata envenenada puesta ahí, el cigarrillo mata. Puesta otra imagen, el cigarrillo apesta, en fin, quien fuma apesta, bueno, una cantidad de cosas, el cigarrillo da cáncer. Sin embargo, pues el número de fumadores o de fumadoras está ahí, ¿no? Y si bien es cierto, es una opción individual, pero ¿qué pasa con las personas que no fuman y tienen que percibir, pues, nuestro humo, lo que se decía acá? Humo de cigarrillo ajeno, más grave todavía. Esta actividad se pretende que se transforme en una campaña de medios de comunicación de todas las instituciones, y nosotros, cómo no, decimos sí a la Organización Mundial de la Salud y nos aliamos en esta campaña. No al cigarrillo. Entonces, el objetivo, amigas, amigos, es unirnos a esta causa mundial que lucha contra el consumo del tabaco, que ha cobrado la vida de más de 6 millones de personas cada año. Este es un dato que llega desde la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y en este momento mismo, en Guayaquil se inicia esta campaña en las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Si usted desea, simplemente puede acercarse, no hay valor para asistir a este tipo de conferencias y ser parte de esta campaña. Queremos agradecer a Emilia Vallas, que nos hace llegar esta información, amigas, amigos, y nosotros pues seguimos adelante también con nuestra campaña, que es una invitación a nuestras y nuestros compatriotas a decir ya no al cigarrillo. Entonces, muchas personas dicen, bueno, es problema mío, ¿no? Otra frase que escuchamos, ¿cuál es? De algo hay que morir, también se escucha, ¿no? De algo hay que morirse. Pero resulta que ni yo ni nadie tenemos derecho a enfermar a quienes no lo quieren, a quienes no fuman. Entonces, voy a fumar un tabaquito. Háganlo bien lejos. Y luego de hacerlo, lavémonos las manos y la boca, porque es tan fuerte el olor del cigarrillo que queda impregnado todo lo que topamos. Entonces, esto no es un llamado moralista, ni mucho menos. Y desde luego, la decisión final la tiene usted en su casita, ¿no? ¿Quiere seguir fumando? Hágalo. Nosotros solamente queremos, pues, compartir con ustedes este tipo de campañas que son de salud pública, que tienen que ver con la salud de todas y todos nuestros compatriotas. Y queremos cumplir también con el deber de decir que queremos un país, una comunidad sana, ¿no? Una comunidad respirando aire mejor. Y miren que les habla una super exfumadora. Claro, cuando uno fuma tanto cree que, además, uno se fastidia, pues. No fumes, ay, eso es poner el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, el cigarrillo nos sirve para el frío, nos sirve para el calor, nos sirve para la pena, para cuando estamos nerviosos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, es decir,

3:30 con la directora presente en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto dentro de la agenda de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Otro Cine, ¿no? Entonces, también hay pues la posibilidad, usted no alcanza a las 3:30, pues hay otra posibilidad, a las 5 de la tarde, el día de hoy, jueves 29, Cuba en African Odyssey. Cuba, una odisea africana. Entonces, el dueño, el director de esta cinta es Ian El Tairi, Francia. Se grabó en 2007, tiene 118 minutos, está traducido a español, ruso, inglés, francés, con subtítulos. Pues, ¿de qué se trata? Se trata de una exhaustiva investigación de archivos sobre la gran epopeya de la liberación de las excolonias africanas durante los años 60 y los años 70. La Internacional Socialista y Cuba enviaron más de 400.000 soldados de apoyo en una época de cortinas de hierro y amenazas atómicas. Para hoy, jueves 29, hay una tercera oportunidad y pues se llama Kashkan Irakmi. Sigo siendo, es la traducción. Estará presente el director Javier Corcuera de Perú. Es una película pues grabada en el 2013, 120 minutos, es en español, a las 19:30, 7:30 en la noche. Es un filme musical y político que traza una genealogía de la música popular peruana, tomando como punto de partida el legado de José María Arguedas, a quien el filme rinde homenaje. Corcuera retrata afectuosamente el lirismo popular y las laboriosas vidas que lo engendra. Para el día de mañana, mejor mañana les digo, ¿sí? Entonces, estas películas que hemos detallado en breve, pues son las que ustedes podrán ver dentro del 13ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros de Otro Cine, aquí en nuestra sala Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Cinemateca Nacional del Ecuador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11:15, el grupo Los Cuatro del Altiplano de Ecuador están con nosotros también esta mañana, La Rosa y el Clavel. 10 de la mañana con 20 minutos. ¿Recuerdan ustedes en estos días pasados? Estuvieron en nuestros estudios Rina Artieda y Fidel Delgado. Ella una periodista, pues una escritora ecuatoriana, y Fidel, un soñador de la cultura, un fotógrafo reconocido dentro y fuera de nuestro país. Y estábamos felices porque, pues, nos compartieron este nuevo radioteatro ecuatoriano, como lo llama Rina, dentro de un proceso que ha durado algunos meses, muy cuidado, realizado con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha seriedad, como no, pero también con muchos capítulos de alegría interior, tanto de Rina como de las personas que estuvieron alrededor de esta producción. Hay que hacer hincapié realmente que hacer una producción de radioteatro es un proceso muy costoso, que implica la participación de muchas personas y el convencimiento y la voluntad de hacer las cosas con pasión, con buen espíritu, con buen ánimo. Y entonces, este es el caso, ¿no?, de Kikirikito. Queremos decir que en esta ocasión vamos a compartir con ustedes uno de los capítulos de relatos de Kikirikito. Mil gracias a Rina por haberlo compartido como primicia, ¿no?, con nosotros. Estamos felices por esto. Y se basa este radioteatro Kikirikito en la obra homónima que fue presentada por el Instituto Metropolitano de Patrimonio en el año de 2012, en diciembre del 2012, y narra un recorrido fantástico que realizan dos personajes quiteños. Miren ustedes, el uno es Kikirikito de la Peña Flor y Huangotena, el del Quito colonial. Él es, pues, el gallito de la catedral, ¿no? Y Nicolás Pérez. ¿Quién es Nicolás Pérez? Es Nico, un guambra bien pilas. Un guambra pilas que desde el lindero sur hasta el lindero norte del Quito colonial aparece también en esta historia. Y en el trayecto los dos se divierten, aprenden, comparten importante información sobre los mitos, sobre las leyendas, sobre los relatos adaptados a radioteatro. Miren ustedes. Entonces, estos relatos, ¿qué pasa? Son parte importantísima del patrimonio intangible de nuestro Quito querido. Estos diálogos, amigas, amigos, fueron adaptados a radioteatro por Ciespal en un afán de recuperar este género comunicacional, ¿cómo no? Y igualmente, pues, es una propuesta fresca que además de generar interés, pues también nos va a entretener, nos informa y va a contribuir a la cultura ciudadana. Un abrazo a Rina Artieda, un abrazo a todas las personas que participaron en este proyecto, a Fidel Delgado, un saludo, un abrazo muy especial a Gustavo Ceballos, tremendo maestro. Gracias, Gustavo, por todas sus enseñanzas y, por supuesto, aparte de todo eso, esa pasión que tiene Gustavo, no solo de enseñar, sino de participar en estas producciones, de poner todo el énfasis y todo el esfuerzo para que salgan como es el caso de Kikirikito. ¿Tenemos listo, Andresito? Ya está. Ponemos a su consideración, amigas y amigos. Radio Teatro Kikirikito, una producción de Rina Artieda, con Gustavo Ceballos y todo el equipo de Ciespal. Fidel Delgado en las imágenes. Relatos de Kikirikito. La fantástica aventura que nace de la amistad de un pequeño niño y el famoso gallo de la catedral. Relatos de Kikirikito. ¡Hola, hola, hola! Soy Kikirikito y vivo en la catedral. El nuevo radioteatro ecuatoriano, con varios de los cuentos encantados de la vieja ciudad de Quito. Hoy escucharán